Con todo ello, hay una situación delicada, muy delicada, en la cual Bolivia, Santa Cruz, Montero han demostrado una madurez increíble. La juventud, las personas mayores, aquellos que son empleados, etcétera, que no son pro violencia, se están reuniendo en los diferentes lugares, etcétera, haciendo los bloqueos pacíficos, y no hay otra cosa que hacer. No olvidemos Mandela, no olvidemos lo que hizo Nelson Mandela, que pacificó y venció a todo un imperio frente al racismo mismo y al apartheid. Y tampoco olvidemos lo que hizo Gandhi con la resistencia civil. ¿Para qué? Para que precisamente nuestra nación vaya por los fueros y por los rumbos y por el camino de la democracia, y vayamos yendo por esa ruta, desgraciadamente, que el resto del mundo está caminando. Si nosotros, una nación insignificante como somos en Bolivia, dependiente permanentemente en todo, en lo económico, en lo industrial, en cuanto a los mercados, con una producción limitadísima, en todos los rubros, con una producción mínima, mínima, que apenas da para medio exportar, ni siquiera exportar. Entonces, si nosotros nos encerramos en nuestras paredes, no vamos a hacer ni siquiera de 1 a 5, ni siquiera la mitad de 1 competitivos para poder tener mayor actividad comercial, para que pueda venir entidades y empresas que puedan convertir aquí productos terminados para que de ahí podamos exportar, etcétera, etcétera. El futuro es negro para Bolivia. Pero ante todo esto, no hay día que no llegue su plazo, y hay que exhortar, hay que pedir la paz, no la violencia, la paz, la resistencia, de que el derecho es el derecho de todas las personas, que no caduca nunca. La justicia y la democracia son eternos, y patéticamente el ciudadano que quiere vivir bajo estas consignas tiene que pelear. Y pelear debe hacerlo en un ambiente de paz, sin muertes al otro lado, con resistencia civil, y eso puede tener resultados.